Seguro que todos ustedes se enteraron en los meses pasados, en las noticias y en las redes sociales, ha habido reportes de pastores que cometieron suicidio. El 4 de septiembre pasado, una noticia de un pastor bautista prominente de 62 años en Brasil, se suicidó. En el 2017, otro pastor de las Asambleas de Dios en Brasil, que dirigía toda una región de ese gran país, se suicidó. Y qué decir aquí en Estados Unidos, hoy hace 2 meses, el sábado 25 de agosto, un pastor aquí del sur de California, de una iglesia, pues no chica, una iglesia no chica, se suicidó, dejando a su esposa y a sus 3 niños, el mayor de 5 años. Y eso no es el único caso aquí en Estados Unidos, pero en los años anteriores también un pastor de nombre Teddy Baker, allá en la costa este, después del primer servicio en su iglesia, salió del servicio, fue a su casa antes de empezar el segundo servicio y en el driveway se pegó un tiro. Y no llegaba al servicio, su esposa fue a la casa a ver qué pasó y lo encontró ahí tirado. Y Zach Hunter, Ed Montgomery. Bueno, antes oíamos del suicidio, decíamos qué trágico, ¿no? Pero pastores que se suicidan, eso no se había escuchado tanto como hemos escuchado. Quizás lo sabía, pero como la información no fluía tan rápida y fácilmente, no nos dábamos cuenta. Según la American Foundation for Suicide Prevention, la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, saqué estas estadísticas de su sitio de internet, cada año 45 mil personas se quitan la vida en Estados Unidos, pero por cada suicidio hay 25 intentos más. Así que se imaginan, 123 suicidios por día, 10 cada hora, 1 cada 6 minutos, en lo que estamos aquí hablando. El grupo étnico con más suicidas en Estados Unidos, ¿qué creen? ¿Cuál es? ¿El étnico de qué país? Sí, el grupo étnico donde la gente se suicida más son los hispanos. Son los hispanos. El suicidio no es el tema del que voy a hablar hoy. Porque en realidad, hermanos, el suicidio es la punta de un iceberg. ¿Me entienden? El suicidio es la punta del iceberg de un aparente secreto pero generalizado problema de depresión en la gente que lo padece y en este caso en pastores, ¿verdad? En pastores. El Instituto Schaefer asegura que un 70%, según los estudios que ellos han hecho en miles de pastores, según ellos, el 70% de pastores lucha con agotamiento emocional, desaliento ministerial y dicen no tener ni un solo amigo cercano. Esa es la realidad de muchos pastores, de muchos pastores. Ahora, en lugar de seguir hablando de estadísticas, cada uno de nosotros, bueno, el pastor y yo somos amigos y hemos hablado, y también tengo amistad con algunos otros y hemos hablado. Podríamos gastarnos la hora hablando de nuestras propias tragedias, ¿me entienden? De las veces que ya queríamos soltar la toalla, la tristeza. Pero de eso no hablamos normalmente, porque pues, los pastores somos los que estamos para dar ánimo. Ahora, ¿se imaginan el mensaje que oye el mundo cuando supone que los que dan ánimo se suicidan? Como el cuento aquel que seguramente oyeron del suicida que se quería aventar del puente, ¿no? Y iba pasando otro y lo vio y dijo, no, lo tengo que ayudar. Se paró, se bajó y le dijo, hey, amigo, ¿qué pasa? No, es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Y dice, no, cuéntame. Y dicen que después de 2 horas de estar platicando con él, los 2 se aventaron del puente. Entonces, si los pastores que tienen la esperanza se quieren aventar del puente, ¿se imaginan la iglesia y el mundo cómo va a parar? Eso es una cosa muy seria, ¿verdad? Entonces, de entre todos los temas que se le pudieron haber hablado a los pastores, siendo esta probablemente el único cartucho que pudiéramos tener, digamos, para influir o dar una palabra a ustedes. ¿Por qué me refiero a eso? Porque dijimos, bueno, algunos pastores no nos conocen y quizás después de que nos conozcan ya no van a querer volver, ¿verdad? Pero, ¿de qué les vamos a hablar? Y el Señor puso en nuestros corazones el deseo de darles una palabra de ánimo. ¿Cómo le hacen los pastores bíblicos para conseguir ánimo? Porque lo van a necesitar, si no es que lo están necesitando en este momento. Y si no lo necesitan ahora, lo van a necesitar. Lo han necesitado en el pasado y sus iglesias van a necesitar saber cómo sacar ánimo. Yo recuerdo hace muchos años, yo vi una conferencia de un pastor muy prominente que habló de eso, habló de cómo darle ánimo, cómo sacar ánimo, pero no apeló mucho a la Biblia, no apeló mucho a la Biblia. Y cuando yo estaba pensando y orando para esta reunión, yo quise ir a la Biblia, ¿me entienden? Yo quise ir a la Biblia. No estoy negándole efectividad a lo que aquel pastor haya dicho que le puede dar ánimo a un hombre. A lo mejor funciona o a lo mejor no. Y tampoco quisiera yo gastarme el tiempo tan valioso de ustedes y ni el mío tampoco, hablando de lo que yo uso para darme ánimo según mi propia experiencia, ni preguntarle a ustedes, ¿a usted qué hace cuando está desanimado? Y que me cuenten sus experiencias. Porque sin ser irrespetuoso, las experiencias de ustedes y la mía se subordinan a la Sagrada Escritura. Entonces, mejor hablemos de la Escritura. A fin de cuentas, si usted ya hace algo personal que le ayuda a dar ánimo, pues siga adelante. Pero hay algo que no va a fallar, que es la Sagrada Escritura. Porque no solo la Escritura nos ayuda a saber qué hacer, sino que nos da las motivaciones más sagradas, más correctas para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero tomarme unos minutos para contestar tres preguntas a la luz de la Biblia, ¿sí? La pregunta número uno es, ¿cuáles son las principales causas de desánimo? Luego, ¿por qué es importante cuidar este aspecto? Pero sobre todo, ¿cómo recobrar ánimo cuando lo hemos perdido? ¿Ok? Entonces, las primeras dos preguntas son más breves y en la última vamos a detenernos con más cuidado en el texto. Pero primero, ¿cuáles son las principales causas del desánimo? Y eso, para eso basta con que revisemos nuestra experiencia para darnos cuenta que yo, al pensar en esto, identifiqué de forma resumida que hay básicamente dos causas de desánimo. Causas externas y causas internas. Y cuando hablamos de causas externas, pues obviamente ahí hablamos de cualquier tipo de circunstancia o persona o carencia afuera de nosotros que produce desaliento en nuestras vidas, partiendo desde el mismo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? El espíritu que opera en el aire nos desanima. Las circunstancias a veces nos desaniman, las cosas de la vida, ¿verdad? Que nadie estamos exentos, los accidentes, los problemas. También las personas, a veces las agresiones, las traiciones, los malos tratos, las enfermedades, las tragedias. Bueno, cualquier cosa puede ser una buena excusa para desanimarnos, hasta el clima, ¿no? A veces a mí me deprime que esté muy nublado. Híjole, ahí viene el invierno, digo yo. A veces que he ido a predicar a otros estados más al norte, me dicen que les entra la depre a los pastores también en invierno porque está nublado todo el tiempo, frío, amanece tarde, oscurece temprano y luego nevando o lloviendo, nadie quiere salir. O sea, hasta el clima es un... Prácticamente cualquier cosa puede ser un detonador del desánimo en alguien, dependiendo del momento que esté viviendo. Si nos pusiéramos a compartir cada uno, nos sorprenderíamos de oír decir, eso lo desanima a él. Oh, nunca me hubiera imaginado, ¿no? Pero cada quien es vulnerable ante ciertas influencias. Pero a fin de cuentas, hermanos, si resumimos todo esto, por encima de las causas externas, realmente son las causas internas las que al final de todo, las que van a determinar por qué nos desanimamos. Y yo resumo eso La causa interna que nos lleva al desánimo básicamente es expectativas insatisfechas. Piensen en esto. El desánimo es el resultado de que esperamos algo que no sucede. Y esto tiene un impacto sobre nuestra vida emocional. Expectativas insatisfechas con respecto al pasado, al presente o al futuro. Cuando lo que yo esperaba en el presente no sucede, y eso tiene un efecto en mi estado de ánimo, o cuando yo pierdo la esperanza de algo mejor en el futuro. Entonces, vuelvo a decirlo de una forma simple. Expectativas insatisfechas con respecto al presente o lo que la Biblia llama contentamiento o falta de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Ustedes lo recordarán, Pablo lo menciona en Filipenses 4, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, la realidad presente. Cuando la realidad presente se aleja de lo que yo esperaba, esa falta de contentamiento puede tener un impacto emocional en mí y una de esas reacciones puede ser desaliento. Entonces, con respecto al presente, una falta de contentamiento y con respecto al futuro, una pérdida de esperanza. Cuando nosotros creemos que el futuro no tiene nada mejor para nosotros que lo que estamos viviendo, esto produce desesperanza. Que técnicamente hablando, la causa de la depresión es la pérdida de la esperanza. ¿Me doy a entender? Entonces, ya sea pérdida de contentamiento o pérdida de la esperanza, o sea, una expectativa insatisfecha con respecto a mi realidad presente o una expectativa insatisfecha con respecto a lo que el futuro me depara, eso puede ser entonces las causas de nuestro desaliento. Pero digamos que sin importar cuál sea la causa, la realidad es que nos desanimamos de vez en cuando y a veces más tiempo del que nosotros quisiéramos o deberíamos. Porque es importante, hermanos, que no pasemos por alto cuando estamos desanimados, especialmente cuando el desánimo se empieza a alargar, cuando menos por tres razones a la luz de la Biblia. Cuando estamos desanimados, en primer lugar, cuando estamos desanimados, debemos recordar que el desánimo crónico es contagioso. Es contagioso. ¿Se acuerdan de Pedro y los apóstoles cuando Cristo muere? En Juan capítulo 21, el Señor ya les había dicho que esperaran la promesa en Jerusalén, la promesa del Padre, ¿verdad? Que había de venir. Pero Pedro se regresa para Galilea. Y en Juan capítulo 21 dice que Pedro dice en cierto momento, en el versículo 3, dice que él les dijo, voy a pescar. Entonces él está diciendo algo, ¿me entiende? Pero el texto dice claramente que Juan y Jacobo dijeron, nosotros también vamos contigo. Él había negado 3 veces al Señor, ya lo vio resucitado, pero todavía no hay restauración en él. Su ánimo obviamente está abatido. Ustedes recuerdan, Lucas dice claramente que después de que negó al Señor, Jesucristo lo vio y Pedro lloró amargamente. Entonces el desánimo es contagioso y cuando es crónico, aunque no sea consciente, es contagioso. Si tú te desanimas y no te puedes levantar el ánimo, puedes contagiar de eso a tu esposa, a tu iglesia, a los que estén débiles alrededor de ti. Entonces el desánimo es serio porque puede ser contagioso, número uno. Segundo, el desánimo hay que prestarle atención porque el desánimo puede descalificarte del ministerio. Hebreos 13, vamos a Hebreos 13 si quieren. Hebreos 13, 17. Ahora, si usted ha sido llamado auténticamente por el Señor al ministerio pastoral, no descontinúe la importancia del gozo que debe de cuidar en su vida. Hebreos 13, 17, ¿ya lo tienen? Leo en voz alta en la Biblia de las Américas. Dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan, ¿con qué? Con alegría. Y no quejándose. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque esto no o sería provechoso para vosotros? ¿Quién es vosotros ahí? La congregación. Exactamente, los creyentes, ¿verdad? Entonces, el ministerio que nosotros hacemos requiere de nosotros que nosotros podamos hacerlo con alegría, porque cuando un pastor pierde el gozo, la alegría en su vida, eso tiene un impacto en su ministerio. No es provechoso para la causa de Cristo un pastor desanimado por un largo periodo de tiempo. Cuando uno de nosotros tiene desánimo, pues es normal, somos humanos. Pero cuando ese desánimo se convierte en algo crónico, no es provechoso. La iglesia no va a ser beneficiada. Y cuando es tan crónico y severo, valdría la pena que nosotros hiciéramos una pausa para atender eso y recuperar el gozo. Porque nadie gana cuando un pastor tiene un desánimo crónico. Todos pierden. La causa de Cristo también pierde. Y aunque pareciera que solo los fracasos morales descalifican del ministerio, al leer un pasaje como este, también la pérdida del gozo continuo puede ser un descalificante para el ministerio. Y ameritaría en cierto momento darnos un receso y trabajar en ese gozo. Y en última instancia, una tercera razón es que un gozo crónico puede llevar a un punto de perder las ganas de vivir a una persona. ¿Se acuerdan de Elías, no? Todos conocemos la historia. En Primero de Reyes 19 dice cómo él, después del desgaste de ser perseguido por los mensajeros de Jezabel, él le dice al Señor que quiere morir. Ya no quiere vivir. No, no es el único caso, ¿verdad? Job, Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque nos puede llevar a perder las ganas de vivir, nos puede descalificar del ministerio y puede ser contagioso para otros. Por estas y muchas razones más, cuando estamos desanimados, necesitamos aprender a responder bíblicamente a esta realidad que todos enfrentamos. Meditando en estas cosas y orando, yo le preguntaba: Señor, muéstrame, ¿cómo responde un obrero del Evangelio, un obrero del Señor, bíblicamente, al desánimo? ¿Cómo le hace? El Señor me guió a algunos pasajes y voy a compartir brevemente tres pasajes de la Escritura que nos van a dar algunos principios para saber cómo responder al desánimo que todos vivimos. ¿Okay? El primero de ellos está en Hebreos capítulo 12, si quieren acompañarme ahí. Ya que estamos aquí en Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 12. Ustedes recordarán, Hebreos es una carta que presenta la superioridad, la supremacía de Cristo por encima de todo. La superioridad de Cristo por encima de los ángeles en el capítulo 1, por encima de Moisés, capítulos 2 y 3, incluso por encima del reposo que Dios le dio a Israel a través de Josué, por encima del sistema sacerdotal y del sistema sacrificial levítico en los capítulos siguientes. Bueno, Cristo es superior a todos, ¿verdad? Y luego él concluye en el capítulo 11 hablándoles de la fe, de la importancia de la fe y de todos los héroes de la fe. Y cuando llega al capítulo 12, entonces él va a hacer lo que hacemos nosotros en los sermones, porque los eruditos piensan que en realidad Hebreos, más que carta, es un sermón. Y entonces va a hacer aplicaciones. Y el capítulo 2 empieza con las aplicaciones de este largo sermón que Lutero pensó que escribió una mujer, porque solo una mujer se atrevería a escribir las palabras del final que dicen: os he escrito brevemente. Entonces dijo él, este debió haber sido Apolos o Priscila, porque ¿quién se avienta una carta de estas y decir que fue brevemente, no? Entonces, pero bueno, y ese es histórico, ¿eh? No lo inventé yo. En el capítulo 12, entonces, el autor de los Hebreos, ¿saben quién es el autor de los Hebreos, hermanos? Yo sé que ha habido debate, pero les voy a decir quién es el autor. Dios es el autor de los Hebreos. ¿Okay? ¿Sí? El autor de los Hebreos, que es el Espíritu Santo, el autor divino, empieza a hablarle, y el tema que va a confrontar aquí en los primeros tres versículos se resume probablemente de una manera magistral en la última frase del versículo 3. ¿Alguien quiere leer la última frase del versículo 3? ¿Qué dice? ¿Para que qué? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué va a atacar? ¿Cuál es el problema que él va a atacar de frente aquí? Primero, el desánimo. El desánimo. Entonces, de aquí vamos a sacar nosotros algo de sabiduría divina para saber cómo confrontar el desánimo. Ahora, en la jerarquía gramatical de los primeros tres versículos, hermanos, o sea, si estudiamos esos tres versículos a la luz de la gramática griega, nos vamos a dar cuenta que en estos tres versículos hay dos verbos principales y luego hay otras cláusulas subordinadas. Voy a explicar. En esos tres versículos hay un solo verbo imperativo y es la primera palabra del versículo 3, que es considerad. Pero luego hay otro verbo principal que está en el versículo 1, es el verbo corramos, al menos a la luz de la gramática griega, no en español. Voy a explicar. En corramos está en modo subjuntivo primera persona del plural, pero tiene una fuerza imperativa. Se usa en griego y en español también. Los imperativos solo existen en segunda persona. Así que cuando alguien quiere usar una orden incluyéndose a sí mismo, no puede usar el modo imperativo, porque el modo imperativo no tiene para la primera persona, solo para la segunda persona. En griego, para la segunda y para la tercera, en singular y en plural. En español, solo en la segunda persona. ¿Okay? Así que cuando el que escribe quiere dar un imperativo e incluirse en el imperativo, en la primera persona, como ya registró Barclay y Dan Amanti en su gramática griega, se usa el modo subjuntivo de la primera persona plural. Por eso, corramos tiene una fuerza imperativa. O sea que se puede decir, a la luz de la realidad gramatical, que hay dos imperativos aquí. Uno es corramos y otro es considerad. Nada más que en el primero el autor se incluye. Ahora, detrás de corramos, en el verbo corramos, hay tres participios griegos. Dicho en otras palabras, el verbo corramos tiene bajo su autoridad tres otras acciones, al menos en griego. La primera es donde dice el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos, literalmente en griego dice, teniendo, así se debería traducir, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El segundo participio es la siguiente palabra que su Biblia probablemente tradujo en tiempo presente, pero no es un verbo conjugado en presente en griego, es un participio auristo. Es decir, dice su Biblia, despojémonos, pero el texto original dice, habiéndonos despojado. Y el tercer participio, que su Biblia tradujo como un verbo conjugado, pero no es un verbo conjugado, es en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Entonces lo voy a explicar así, porque si algunos de ustedes no son muy, digamos que, conocedores de la gramática, podría ser confuso. Pero lo que está diciendo aquí el texto es, si tú estás desanimado, tú tienes que hacer dos cosas. Si tú estás desanimado, tú tienes que hacer dos cosas. Tú tienes que correr y tienes que considerar. Pero para que puedas correr bien, hay tres cosas que debes hacer para correr bien. Y una es teniendo una gran nube de testigos, habiéndote despojado del peso y del pecado que nos asedia y poniendo los ojos en Jesús, que es un participio presente también. Entonces, para correr bien, tienes que acordarte de los otros testigos del capítulo 11. Tienes que despojarte de ciertas cosas y tienes que poner la mirada en otras cosas. Y el autor luego va a abundar más, que es poner los ojos en Jesús con el segundo imperativo, que es considerad pues a Cristo, básicamente. Ahora, déjeme, empiezo a aclarar un poco más. Obviamente, ustedes ya lo saben bien, él está comparando la vida cristiana con la carrera de larga distancia de un atleta, ¿verdad? Un atleta con una competencia atlética, las competencias griegas. Quizás ustedes sepan la palabra carrera en griego es agón, de donde viene nuestra palabra agonía, implica una carrera agotadora. Agotadora. No es nada más vamos a dar un tour, no, vamos a tener algo desgastante, algo agotador. Entonces, ese es el primer consejo que Dios me da y a ustedes también cuando ustedes se sienten desanimados. Número uno, descarte la idea de darse por vencido. Usted no se puede dar por vencido. Usted no puede soltar la toalla. Usted no puede decir, no puedo más, me suicido, renuncio al ministerio, apostato. Hermanos, esas no son opciones para los elegidos. Esas no son opciones. Debe descartar. Ese es un consejo que yo le doy cuando alguien viene y me dice, tengo problemas con depresión, pastor. Lo primero que le digo es, dije, mira, para empezar, si ya te pasó, te vas a acordar, y si no te va a pasar cuando estés muy deprimido, vas a pensar en la muerte. Incluso vas a pensar en el suicidio. Ok, escucha bien lo que te voy a decir. No tienes permiso. No tienes permiso. No, pero en la Biblia hubo hombres que pensaron en la muerte. Sí, pensaron en la muerte, pero no atentaron contra su vida. Ellos dijeron, Señor, yo no quiero vivir. Señor, quítame la vida. Ellos no dijeron, yo me la quito. ¿Me entiendes? Entonces, tú no tienes opción de pensar. ¿Saben que entrar en el ministerio auténticamente hablando, hermanos, es como la mafia? Es como la mafia. Solo muerto sales. No hay forma de salir. Si Dios te ha llamado a esto, no hay forma de salir que no sea con los pies por delante. No hay la opción del suicidio, la opción de la apostasía, la opción de no, y esto es muy duro para mí. O sea, puedes salir de un ministerio, pero no del ministerio. Algún día dices, yo ya cumplí cierta edad, ya no voy a ser pastor. Si alguien es llamado, siempre va a ser pastor hasta el último aliento. No hay opción. Entonces, número uno dice, corramos. Él se incluye con ellos. Hermanos, corramos. Yo también me desanimo, pero ¿sabe qué? Corramos. El problema es que para correr en esta carrera, uno tiene que correr bajo las condiciones adecuadas, como toda carrera. En primer lugar, dice allí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros sabemos, en el contexto le está hablando, los testigos, ¿quiénes son? A ver, ayúdenme, exégetas. ¿Y quiénes son los del capítulo 11? Los héroes de la fe. Entonces, fíjense bien, no se confunda. No está hablando de estos. Hay dos tipos de testigos cuando un atleta profesional está haciendo su carrera. Los fans es un tipo de testigos. O sea, son aquellos que no están en la carrera, ni han estado en la carrera, solo están en las gradas echando porras. ¿Verdad? ¡Ánimo! ¿Verdad? Pero ellos no corren, ¿verdad? Ellos no corren. No está hablando de ese tipo de testigos. Está hablando de otro tipo de testigos. ¿Quiénes son esos? Son los compañeros del equipo. Son otros atletas que ya terminaron antes que tú. En las competencias deportivas hay unas disciplinas en donde se compite por equipo. ¿Se acuerdan las carreras de relevos? ¿Verdad? Es una sola competencia, pero hay relevos. Entonces un relevo corre su parte y luego ¿qué hace? Le pasa la estafeta al que sigue. Entonces, en cierto modo, él tuvo éxito al terminar su parte de la carrera, ¿correcto? Pero de todos modos, la carrera todavía está en juego. Entonces, ¿qué espera el atleta que ya terminó su parte con respecto al otro que está corriendo? ¿Qué espera? Que no se raje, decimos los mexicanos, ¿verdad? Sí. Porque, pues, oye, entonces, ¿él está viendo o no está viendo? Él ya no está corriendo, él ya corrió su parte, pero sigue viendo al otro con la esperanza de que él también va a terminar su parte para que al final todo el equipo sea el ganador y no nada más unos. Esos son los testigos del Antiguo Testamento. Esos son los héroes de la fe. Ahora nosotros somos los que traemos la estafeta. No nos podemos dar por vencidos, hermanos. Es decir, el desánimo en la vida cristiana sí es porque la vida cristiana es individual. Es una carrera tuya, solo, en cierto modo. Pero al mismo tiempo no es totalmente solo, porque eres parte de un equipo que tiene ahora sus ojos en ti, esperando que tú termines tu parte también. Y la próxima generación hasta que se completa la carrera de todos. Por lo tanto, para correr esta carrera, debo recordar en primer lugar que yo no estoy solo. que hay gente que me está mirando, que hay otros que tienen la esperanza de que yo no me voy a dar por vencido. Una nube de testigos. Para los lectores de esta carta eran los personajes del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, y también para nosotros. Pero nosotros a veces también tenemos otros que nos miran en la carrera que no han muerto, que no han acabado. Nuestros hermanos en la fe, nuestras familias, nuestros hijos. Nuestros hijos que nosotros queremos que conozcan al Señor en verdad. Así que darnos por vencido en la carrera, en cierto modo, no solo va a ser mi derrota, sino la tristeza de muchos que me observan. Por eso debemos de descartar, en primer lugar, la idea del fracaso. Tenemos que correr, pero tenemos que correr sabiendo que, aunque no nos guste, otros nos están mirando. Segundo, tenemos que correr despojándonos, como dice ahí el texto, de todo peso y del pecado que nos asedia. Para los lectores, el peso era el sistema levítico. ¿Era malo el sistema levítico? Pregunto. ¿Quién lo inventó? Dios. Dios, no podía ser malo, ¿correcto? ¿El sistema sacrificial era malo? No. No, no era malo. Simplemente cumplió su propósito a su tiempo. Y de haber sido algo bueno, se vino a convertir en una distracción, en un peso para los cristianos hebreos. ¿Correcto? Ok. Para nosotros a veces no es... Para nosotros seguramente no es el sistema levítico ni el sacrificial. Pero es cualquier cosa que, siendo buena en su momento, para nosotros se convierte en un peso. ¿Tú sabes que el equipaje que tú llevas depende del tipo de viaje al que te metes? O sea, si vas de camping con tu familia, no, pues ahí llevas hasta la estufa, ¿no? Llevas de todo. Hasta el perrito te llevas, si es posible. ¿Verdad? Llevas tu vehículo y luego llevas una traila llena. Si no tienes traila, pues llevas la cajuela a tope, ¿no? Hasta en medio de los asientos meten cosas las familias cuando van de camping. Pero este viaje no es de camping, hermanos. Este viaje no es de camping. Este es una caravana migratoria. ¿Han oído algo por el estilo? ¿Han visto ahora estos que andan en la caravana migratoria desde Honduras para acá? Cargando casas de campaña, tráete la alberca portátil. No, ¿qué traen? No traen nada. Porque ellos están caminando hacia una nueva vida. Esa es su ilusión, ¿no es cierto? No. Es una caminata de muy largo alcance. Claro que nuestra caminata migratoria es no incierta como la de ellos. La de nosotros es muy segura. Pero debemos tener cuidado de lo que llevamos en esta caminata. No solo peso, sino también ahí dice el texto, y el pecado que nos asedia. ¿Saben ustedes qué es un asedio? El término griego para asediar aquí literalmente es te rodea por todos lados. Eso era un asedio en los tiempos antiguos. En los tiempos de las guerras, como se hacían las guerras antes, asediar una ciudad, ¿qué era? Rodearla por todos lados, esperando que se abra una brecha, un acceso, y por allí ya estuvo. Fíjense la diferencia entre estos dos conceptos que el autor está dando. El peso lo escoges tú, pero el pecado no lo escoges tú. El pecado te escoge a ti. O sea, el pecado es el que asedia. Tú eres el que agarra el peso, pero el pecado es el que te quiere agarrar a ti. Son dos cosas diferentes, ¿me entienden? Aquí se presenta el pecado como un enemigo que está al acecho buscando quien se descuide. Es como si tú vas en una maratón, bien ligero, lo más ligero que puedes, porque la carrera es larga. Y a los lados del camino, ¿han visto cuando hay maratones se para gente? Esos son el pecado. Todo el camino está hay alguien tratando de jalarte. ¡Ey, ven! Ellos te buscan a ti. El pecado te asedia por todos lados. Algunos comentaristas traducen y traductores traducen en lugar de asedio que te enreda. Dicen, es como si pusieran una red en el camino del atleta y si el atleta se descuida, se va a enredar. ¿Me entiende? Tiene que estar vigilante para saltar la red que está tratando de atraparlo de un modo o de otro. No importa si a un peso, no importa si a un pecado. ¿Saben, hermanos? Yo reviso mi vida Y me doy cuenta que a veces yo he llegado al desánimo por andar cargando lo que no debo. Me enredo en cosas que no debía. Y tan pronto me sincero con el Señor, me arrepiento y le pido perdón por cualquier pecado, para empezar. Pero luego hay cosas que no son pecado, que otros se pueden dar el lujo, pero yo no. ¿Saben por qué no? Porque me cansan y me desaniman. ¿Como cuáles, Pastor Luis? ¿Como cuáles? Confiese, confiese. Bueno, les voy a confesar tantito. Por ejemplo, yo dejo de ver tele. ¿Es malo ver televisión? No. Pero yo me he dado cuenta que entre más tiempo malgasto viendo televisión, eso me va produciendo carga, ¿me entienden? Es un peso que no necesito. Facebook, YouTube, de programas de que no son malos. Una vez que tuve poco más de tiempo, me entró por aprender a cocinar. Me puse ahí en un canal de YouTube a aprender recetas y cocinaba. ¿Cómo hacer? ¿Qué sé yo, no? Calabacitas rellenas de queso y cosas. Está bien, eso entretiene. Pero a la larga, aún eso se puede convertir en un peso. Les voy a decir otra. Leer muchos libros. Cuando tienes poco tiempo y muchos libros, se puede distraer. Como dijo David, no sabía que había tantos libros. ¿Me entienden? Ahora, por eso cuando uno puede y es joven y va al seminario, debe aprovechar a estudiar todos los libros que pueda, porque ya que estás en el ministerio ya no tienes tanto tiempo. Y si solo puedes escoger un libro, adivinen cuál les voy a recomendar. Pero cuando dejas de estudiar la Biblia para leer muchos otros libros, aunque sean de teología, nada de malo, pero a costa de la palabra de Dios, puede hacerse algo pesadito, después se hace pesado. Entonces, no me malinterpreten. Yo quisiera que ustedes... Yo leo teología y de todo, de vida cristiana y de todo, comentarios y todo. Pero si tuviera poco tiempo y qué escoger, entonces yo quiero ser un hombre de un libro nada más. Ya después lo que alcance de lo demás, ¿me entienden? Entonces, todo peso, el pecado que nos asedia. Y luego dice, la tercera cosa, repaso. Corramos, hermanos, no podemos darnos por vencido. Recordemos que somos parte de un equipo. Tenga cuidado con las cosas que le hacen sentirse cansado, con el peso adicional. Y tercero, puestos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe, o como se debe de interpretar aquí. Él es el pionero, Él es el primero que corrió esta carrera. Todos hemos visto las Olimpiadas, ¿no? Somos fans de los que ganan múltiples veces una medalla. Por ejemplo, Michael Phelps. ¿Saben que nadie ha ganado tantas medallas en la historia de la humanidad que hay registro como él, y nos toca vivir en la generación que ese hombre existe? Y además es de este país. Un hombre con tantas medallas de oro y de plata y de bronce. Un solo hombre que ha ganado más medallas que la mayoría de países del mundo. Un solo individuo. ¿Me entienden? Y todos lo miramos en el podium triunfal. Decimos multigalardonado, campeón de campeones, olímpico, ¿no? Sabes que espiritualmente ese es Cristo. Cristo ya corrió la carrera por delante de todos nosotros. Él es el pionero de esta carrera. Él es el campeón, porque no solo la empezó, sino que la terminó bien. Y ahora Él está allá, adelante, con todas las medallas de oro colgadas, diciendo, sigues tú. Necesitamos ver a Cristo, dice aquí el autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Saben por qué perdemos la esperanza? Cuando estamos muy desanimados, perdemos la esperanza. Pues porque dejamos de quitar los ojos de Cristo y del galardón que Él trae consigo. Apocalipsis 22, ¿se acuerdan? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Entonces, Cristo ha prometido recompensa. Él ya está del otro lado de la meta. Y Él quiere que estemos mirando hacia allá. Y la recompensa que vendrá. Dice la Biblia que Él nos dio ejemplo. Miren, dice que, ¿cómo le hizo Jesús para soportar semejante contradicción de pecadores? Si ustedes hubieran leído este texto en griego como lo leí yo, se habrían dado cuenta que hay una palabra que se repite en su raíz tres veces. El autor es intencional. En el versículo 1 dice, corramos con paciencia. ¿Observaron? Griego, hupomone. Es un sustantivo. Hupomone. Hupo debajo de moné, permanecer. Soportar, aguantar bajo presión. La mejor traducción es perseverar. ¿Ok? No es macrotumía, que es la palabra que normalmente en griego se traduce para paciencia. Aquí no es macrotumía, es hupomone, es perseverancia. Perseverancia habla de tiempo y de peso, aguantar bajo presión a lo largo del tiempo. Y luego en el versículo 2 dice, hablando de Cristo, que por el gozo puesto delante de él, soportó, esa palabra soportó en griego, hupomone, otra vez, nada más que en su forma verbal. Hupomeno, que es estar bajo presión. La forma verbal en el versículo anterior era la forma sustantiva. Y luego en el versículo 3, vuelve a decir, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis y os desaniméis en vuestro corazón. Pueden ver otra vez la palabra soportó. Entonces esto es clave lo que él está diciendo. Esto es cuestión de soportar. Y para soportar tenemos que estar mirando hacia la dirección correcta. Mirando hacia la dirección correcta. ¿Y a quién debe mirar el cristiano? A Cristo. A Cristo. Cuando dejamos... ¿Qué es la depresión? La depresión es una pérdida de esperanza. ¿Y qué es la pérdida de esperanza? Pues desesperanza. O sea que ya no esperas algo mejor. Pero alguien que entiende cómo funciona la vida cristiana, entonces recuerda que nosotros esperamos a Cristo, su retorno, su recompensa. Si nos toca irnos antes que Él retorne, su recompensa. Al fin de cuentas, Cristo y su gloria que comparte con nosotros como Él recibió la suya de su Padre. Entonces, es inconcebible que nosotros perdamos la esperanza. Al menos si estamos arraigados en la Escritura. Porque nuestra esperanza es Cristo. Es Cristo y su recompensa, ¿verdad? Pero al quitar los ojos de la meta de Jesús, pues entonces ahí es donde puede haber confusión. Ahí es donde alguien puede decirte en la carrera, ¡hey, ven! No, pero yo voy acá. No, vente, mira, por acá hay un atajo. Y te damos acá un masajito de pasada. Ay, pues qué bueno, porque estoy bien cansado, me están doliendo los pies, me quieren dar calambres. Tenemos Gatorade aquí, se te quita los calambres, vente para acá, una aspirina. O sea, pero si quitas la vista de la mirada, es más fácil ir en otro. Hubo un candidato mexicano a la presidencia hace como 6 años, o 12 años, ya no me acuerdo, que fue a Europa a correr la maratón y terminó la maratón y hay una foto de él en la maratón. Pero le investigaron y descubrieron que empezó la maratón, se subió un carro con sus amigos, se fue a dar la vuelta, ya como unas millas antes de la meta lo bajaron con el uniforme y ya entró a la... ¿Entiendes? Eso solo sucede en México, ¿eh? Bueno, no sé, pero los mexicanos son capaces de eso. ¿Ok? Entonces, obviamente... Así es el peligro. Pero nosotros hemos de mantener la mirada puesta en Cristo. Y luego dice el versículo 3, considerad. ¿Qué es considerar, hermanos? ¿Qué es considerar? Tomar en cuenta, analizar, verlo, revisarlo. Sí, exactamente. Considerar literalmente en griego significa piensen. Piensen profundamente. Piensen profundamente en qué. ¿En qué? O en, más bien, ¿en quién? ¿En quién? En aquel que soportó tal contradicción, dice Reina Valera, tal hostilidad, dice aquí la Biblia de las Américas, de los pecadores contra sí mismos. ¿Para qué? Para que no se cansen. ¿Se han sentido cansados, hermanos? Yo también. Lo que está diciendo este versículo, para sorpresa nuestra, que la manera en que tú piensas afecta la manera en que te sientes. ¿Verdad? Si te sientes cansado, no solamente a veces es cansancio físico, es la manera en que tú piensas o en lo que no piensas. Dice, para que no te canses ni os desaniméis en vuestro corazón. Literalmente en vuestras almas, dice. Ahora, la palabra desaniméis, quizás se debe, la traducción más literal en función del griego es para que sus almas, las almas no se desanimen, para que no se cansen las almas de ustedes, así lee el griego, para que no se cansen las almas de ustedes desanimados. O sea, la palabra desaniméis es un participio griego, pero está en masculino plural. Y la palabra almas es femenino plural. Así que este adjetivo no está hablando de las almas, está hablando de los cristianos. Ya estaban desanimados. ¿Me entienden? Desanimados. Piensen en Cristo, mediten en Cristo, ocupen su mente en Cristo. ¿Cuál es el error del desanimado? ¿En qué piensa todo el tiempo? El deprimido. En su problema. Exactamente. En su problema. ¿En qué más? En su miseria, en su persona. Pobre de mí. Pobre de mí. Nadie me dio las gracias. Pobre de mí. Nadie sabe los sacrificios que yo hago. Pobre de mí. Me siento tan agotado. Está piense y piense en el problema y en sí mismo. ¿Y qué está diciendo? Deje de pensar en el problema y en usted mismo. ¿En quién debe estar pensando? En Cristo. En Cristo. Piensa en Cristo, hermano. Piensa en Cristo. Ocupe su mente en el enfoque correcto. La Biblia una y otra vez nos dice que para tener alegría tenemos que tener cuidado en lo que estamos pensando. Y hay tres cosas en las que tú puedes ocupar tu mente para tener gozo. Cuatro. Y voy a hacerlo rápido porque ya he invertido suficiente tiempo. Número uno, en Cristo. Piensa cómo corrió él la carrera. ¿Quién ha sufrido más? Cristo. ¿Me entiendes? ¿Y llegó a la meta? Sí. Al trono, dice en el versículo 2, ¿verdad? Dice que él, a la diestra del trono de Dios, eso que llamo yo, bien remunerado, ¿no? Entonces, si Cristo lo logró, usted puede lograrlo también. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. ¿En qué más puedes pensar cuando estés desanimado? Vamos a Hechos, hermanos, rápidamente. Un par de versículos y termino. Hechos. Hechos capítulo 11. En el libro de los Hechos hay un hombre famoso porque tenía el don de animar, de consolar, de alentar. ¿Quién era? Oh, qué bárbaros. Mis respetos, parecen pastores. Entonces, ¿quién era el que tenía el don de consolación, el don de animar? Bernabé, ¿verdad? No como dice el puertorriqueño, yo tengo el don de animal, porque no pronuncian la R, suena como a L, pero suena feo, ¿verdad? Tengo el don de animal, dijo un pastor, ¿no? Ok, dice Bernabé era el animador por excelencia, ¿sí o no? Ahora él les va, capítulo 11, dice la escritura ahí en el contexto que algunos por causa de la persecución, en el versículo 19, Hechos 11, 19, de Esteban, salieron por todos lados predicando. Pero solo le hablaban a los judíos, dice el 19, pero había unos en el 20, de hombres de Chipre y de Cirene, que cuando llegaron a Antioquía, de Siria, también le hablaron a los griegos y les predicaron del Señor Jesús a los que no eran judíos. Y el 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a quién. A Berna. ¿Sabes qué, Berna? Allá nos dijeron que los griegos están convirtiendo a Cristo allá en Antioquía de Siria. A lo mejor les caería bien algo de ánimo. Y tú eres experto en eso. Tienes la unción para animar, dirían algunos, ¿no? Lánzate para allá con mucho gusto. Déjenmelos a mí, para eso soy bueno yo. Y ahí va Bernabé, ¿no? Y dice la escritura que cuando llega Bernabé en el 23, oigan esto, y cuando vino y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? A ver, espérame tantito. ¿Quién anima a quién? ¿A este lo mandaron para qué? Para consolar. Lánzate, hijo de consolación, para allá. Ve, anímalos. Y cuando llegó, ¿quién salió animado? Él. ¿Qué superó al héroe del animar, al héroe animador del Nuevo Testamento? Alguien le ganó. ¿Qué logró animar al animador? La gracia de Dios. No, no dice que lo animó la gracia de Dios. No se confundan. Observen bien el texto y no inventen. Exactamente. No la gracia de Dios, sino el ver la gracia de Dios. Eso es lo que hizo la diferencia, hermanos. Cuando vio. Ahora, ¿estaba actuando la gracia de Dios, sí o no? Pero cuando dejas de verla, ese es el problema. ¿Entienden? Cuando nosotros, en lugar de estar viendo la gracia de Dios en acción a nuestro alrededor, solo miramos la obra del diablo, la obra de la carne, la obra del mundo, y no somos capaces de ver lo que Bernabé vio, nos perdemos un gozo especial, un regalo de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo sé de mí. Yo sé de lo que soy capaz, hermanos. Yo soy capaz de descubrir los errores, hasta las manchas solares yo las veo. O sea, yo sé que en mi carne, yo soy capaz de poner, este es el nivel del atrevimiento que yo he llegado a tener, gracias a Dios que no me ha dado lo que me merezco. Pero yo alguna vez oré diciendo, Señor, mira nada más qué esposa tengo. Mira lo que me dijo, mira lo que me hace, mira lo que no hace. O sea, ¿qué estaba diciendo? Yo solamente miraba las cosas que no hacía bien. No podía ver las cosas que Dios ya estaba haciendo en ella. ¿Alguna vez han leído las cartas del Nuevo Testamento? Si no, se las recomiendo. Valen la pena. Especialmente las de Pablo. Cualquiera de las de él. Quizás excepto la de Gálatas y podría decir que solo esa, pero todas las demás, cada vez que él empieza, antes de surtirles su receta, antes de llenarlos de imperativos y de doctrina, él normalmente comienza elogiando y orando. ¿Y por qué ora? Pablo tenía la capacidad de encontrar en los creyentes más corruptos algo bueno que la gracia de Dios había obrado en ellos, por la cual dar gracias. Nomás basta leer cualquier carta. A los mismos que les dice, el que hurtaba no hurte más. Más adelante empieza diciendo que él da gracias a Dios por esto, aquello que Dios hizo en ellos o está haciendo en ellos. A los mismos que uno se metió con la esposa de su padre, al principio él da gracias a Dios por la obra de santificación que está. Dice uno, ¿santificación cuál, Pablo? ¿Cuál? Ahora yo pregunto, hermanos, yo le pregunto a mi alma. Tú pregúntale a la tuya. ¿Qué ves tú? ¿O qué dejaste de ver? Cuando tú nada más ves cuán lejos están los hermanos, los parientes, las esposas, los hijos, la junta directiva, el diácono, el anciano, tu vecino. Tú nomás ves la obra del diablo, pero no ves la obra de Dios. Pues claro que te desanimas. Pero si tú le pides al Señor, Señor, déjame ver a Cristo y la forma en que tú estás obrando tu gracia a mi alrededor, quizás te pase lo que le pasó a Bernabé. Que de pronto, dice el texto, se regocijó, ¿no? Y animaba a todos. Entonces, ¿te fijas? ¿De dónde sacó el gozo? De su perspectiva, de lo que él veía. Y de ahí se llenó de gozo y entonces andaba animando a todos. No solo animaba a todos, dice el texto también en el versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿Y qué hizo con Saulo? Ustedes conocen la historia. Lo recluta, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Ayúdenme, ¿por qué lo hizo? ¿A dónde lo fue a traer? Estaba en Tarso, Saulo. ¿Y a dónde lo jaló? Antioquía. ¿Por qué hizo eso? Porque ahora Bernabé vio lo que antes no veían. Vio oportunidades, ¿no? Dijo, mira nomás lo que está haciendo Dios aquí. Mira nomás. Se le hizo la piel chinita. Dijo, no hombre, esto está, pero aquí hay avivamiento. Otro hubiera dicho, no, estamos en crisis. Él dijo, no hombre, aquí está Dios obrando tremendo, hermano. Ocupo. Y él empieza a ver recursos por Tarso, oportunidades por Antioquía. Entonces, su perspectiva hizo toda la diferencia. ¿Se da cuenta? Porque él educó a su alma. Hermano, enseña a su alma a ver la gracia de Dios obrando. Se va a desanimar menos. Usted puede ser decir, no, en mi iglesia nadie quiere, hermano. Por más que quiero los hermanos, los varones no responden. las mujeres no responden, los jóvenes no responden. O tú puedes decir, no, hombre, hermano, tengo dos varones. No, tengo dos varones que están respondiendo súper bien a la gracia de Dios. Lo que hago, ellos tienen interés que les enseñe. Tengo dos familias que quieren aprender la palabra. Otro dice que nadie quiere. Este encuentra uno o dos y se anima. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ven. Ven la gracia de Dios trabajando en alguien. Con eso tienen. Con poquito que ven, se animan. ¿Cierto? Y si no tuvieras ni una, todavía tienes algo que te puede animar. Y es el último texto que quiero compartir. Ahí en Hechos, de la vuelta al capítulo 14. Bueno, dos más. Ya me estoy portando como pastor, ya ven. Digo que ya me lo acabo y no acabo. 14. Ahora Pablo y Bernabé salen de misioneros. Ya pasaron algo de tiempo, ¿no? Y salen en su viaje hacia Iconio y luego hacia Listra. Y están en Listra, donde hablan un idioma que no conocen bien, y también griego. Y Pablo se pone a predicar. Y entonces, como estas personas son pero completamente paganas, estos no son judíos, pues Pablo tiene que empezar desde cero, desde la creación y la soberanía de Dios en la providencia de la creación. Y él está predicando, fíjese, a los incrédulos paganos griegos. Y en el versículo 17, hablándoles a ellos de Dios, que no sabían nada, les dice, sin embargo, hablando de Dios, bueno, desde el 16 para agarrar contexto, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones, ustedes quizás saben, nación en griego es gentil, lo mismo que gentil, el traductor decide si se traduce como gentiles o naciones, pero etna es lo mismo. En griego dice, Dios en las generaciones pasadas permitió que todos los gentiles o que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de qué? Alegría. ¿Y de qué, perdón? Alegría. Oigan, esto es lo que está diciendo Pablo. En la teología reformada eso se le llama la gracia común, ¿verdad? Es la gracia que Dios ha derramado sobre ¿quién? Sobre todos. No solo la otra que mencionamos, es decir, Cristo, la elección, la salvación es gracia especial, ¿verdad? Pero esta es gracia común para todos. Dios tiene gracia para hacer feliz a todos. Él está diciendo, Dios, aunque ustedes se alejaron cada quien por su camino y son paganos, mis amigos, de todos modos, ustedes se ven medio felices. ¿Qué les alegra? Que tuvimos una gran cosecha. ¡Ah, ya está lloviendo! ¡Qué bueno! ¡Qué alegre! Se alegraban de ver la obra de Dios en la creación. Cuando nosotros como cristianos no somos capaces ni de apreciar eso. Perdónenme que lo diga, hermano. Ese es el colmo. El colmo de nuestra miopía espiritual, ¿me entienden? Ya no somos capaces ni de apreciar. ¿Cuántas hojas tan hermosas tiene un árbol del Señor? Qué hermoso está el cielo hoy, las nubes. O sea, toda la gracia común que Dios le ha dado a todas las, hasta los paganos, saben alegrarse de la creación que Dios hace. Y nosotros, no. Ya no, ya perdimos esa visibilidad, esa capacidad de ver. Entonces, qué importante es que el cristiano no olvide que la perspectiva lo va a determinar todo en lo que respecta a su estado de ánimo. Que no pierda la capacidad de ver con los ojos de su corazón, como dice la Escritura en Efesios, los ojos del corazón. Porque tú no necesitas que Dios te abra los ojos físicos, esos los abres tú cada que quieres. Pero el Salmo dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Entonces, hay otros ojos que necesito que Dios me ayude para que se abran los ojos del corazón, para ver y apreciar y saberme alegrar en la gracia común, en la creación que yo veo, en la gracia especial, en la iglesia, la gente, lo que Dios está haciendo en la gente. ¿Saben? Mi padre es ateo. Ha sido ateo desde que yo me convertí. Uno de mis enemigos más agresivos en contra de mi fe, mi papá. Y todavía es ateo. Pero ¿saben que no es el mismo ateo? Aunque sigue diciendo que es ateo, ya no es el mismo. Dios ha hecho muchos cambios en él. Por ejemplo, mi papá ahora ya sabe decir, te amo. Al principio no sabía. Pero nosotros que nos convertimos a Cristo, le empezamos a amar. Y luego se lo empezamos a decir. Hasta que pasaron varios años y un día él se tuvo que emborrachar para por primera vez en mi vida yo poderle haber escuchado que me dijera, hijo, yo te amo. Ahora cada que quiere, él le dice a mis hijos que los ama. ¿Se dan cuenta que Dios se ha obrado algo? ¿Verdad? Dios está obrando hasta en los ateos. ¿Verdad? Hasta en los ateos. Entonces, yo me regocijo. En lugar de quejarme de que hasta cuándo me vas a contestar porque mi papá no se convierte y a lo mejor se muere pronto, yo no sé. No, yo estoy contento del progreso que Dios ha hecho en su vida. Porque Dios está obrando su gracia especial en los que me rodean. Y sobre todo, en Cristo. Si Cristo soportó, y Él dice que corramos, nosotros no nos vamos a rajar, hermanos. Perdón que les hable así. Vamos a luchar. Vamos a correr con paciencia. Claro que es duro, claro que llora uno, se entristece, pero tenemos que aprender a mantener los ojos en Cristo, a ver lo que Dios está haciendo y a ver lo que Dios ya hizo. Y de ahí vamos a sacar el ánimo. ¿Y de dónde todo eso nos habilita? Termino con el Salmo 119. Ustedes lo conocen. Salmo 119, 111. Salmo 119, 111. Dice ahí. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer fuerte y claro? Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Se fijan lo que dice él? El gozo de su corazón. ¿Qué son? Los testimonios. La palabra del Señor, ¿no? Ahí les va allá. De todos los consejos, ese es el consejo supremo. Cuando usted esté desanimado, usted lo sabe, no se lo tengo que decir. Cierre todos sus libros, sálgase de su casa donde esté, agarre su Biblia y váyase allá a un parque, algo. Y atásquese de la Biblia. Lea y lea y lea. Sáciese, concéntrese, analícela en oración. Dígale, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas. Y en la Biblia, agárrese. Llénese, lea todo un libro de la Biblia largo en un solo día, de una sentada, sin prisa. Haga eso 2-3 días y se va a recordar si lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, va a darse cuenta de lo que le estoy hablando. Esto que dice aquí, tus testimonios son el gozo de mi corazón. Como el 162 del mismo capítulo dice, me regocijo en tu palabra. Como quien haya un gran botín, o la Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente, pusieron como quien haya un tesoro. Si anduvieras por la calle y te encontraras un tesoro que nadie más ha visto, ¿te alegrarías? Si te alegras con encontrarte un billete, ¿verdad? Una vez yo me alegré porque iba manejando mi esposa a un lado y mis dos hijos atrás y me hablaron por teléfono. Y entonces puse el speaker porque iba manejando y me dijeron, ¿es usted el señor Luis Floriano? Sí, yo soy. Se acaba de ganar $2,000, de veras. Deme su número de tarjeta. Le digo, ¿cómo, perdón? ¿A poco crees que te lo voy a dar? ¡Ah, que me cuelgan! Les dije a mis hijos, tuve $2,000 por 5 segundos. ¿Entiendes? Me alegré. Me regalaron $2,000 por 5 segundos. Me alegré. ¿Me entiendes? Claro, me alegro cuando me encuentro dinero, ¿no? Aunque sea ficticio. Aunque sea de Monopoly. Si en lugar de encontrarte un billete te encontraras un tesoro, ¿no te alegrarías? Este versículo dice que se regocija en su palabra como quien haya un gran botín. Cuando tú te regocijes en la palabra de Dios, como cuando te encuentras dinero, entonces saliste de la depre. ¿Entienden, hermanos? Nuestra oración de Enrique y mía ha sido por ustedes, por su ánimo, para que no desmayen. Solo Dios sabe lo que ustedes viven o lo que van a vivir, y nosotros también. Pero su palabra, su persona y su gracia nos van a sacar adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que perseveramos. Eso dice Hebreos y dice el Señor. Oremos, hermanos. Padre, es nuestro deseo que esta palabra traiga aliento a mis hermanos. Sí, Solo tú sabes lo que ellos viven en sus matrimonios, con sus hijos, sus hijas, las enfermedades, las carencias materiales o preocupaciones legales, familiares o de cualquier especie, Señor. Su salud. Solo tú conoces cada corazón, pero es mi deseo, es nuestra oración, que tú nos vivifiques con tu palabra y con una perspectiva renovada de a qué nos ha llamado el Señor, a dónde vamos, quién es nuestro campeón, a quién voltear a ver, la recompensa que nos espera, Señor. Te suplico por cada uno de los que escuche estas palabras, que tenga esperanza otra vez y tenga ánimo. En nombre de Cristo, amén. Siendo menos